Saludos a todos, sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy recuperamos la sana costumbre, después de varias semanas de naufragios consecutivos, de apuntar hacia el dulce porvenir. Pues sean todos y todas bienvenidos a La Isla de Encanta, un día más, un programa más en el que, como ya decía César, pues hoy toca dulce porvenir, después de dar la tabarra en las costas y provocar más de un naufragio, pues nos hemos dado un pequeño cuartelillo, les hemos dado un pequeño cuartelillo para aprovechar y tirar un poco de lo que ha ido arribando a las costas en forma de discos y hacer un dulce porvenir que ya teníamos ganillas, ¿no, César? Buenas tardes, hermoso. Buenas tardes, majete. Pues dices bien, porque hacía mucho tiempo, unas cuantas semanas, en las que, bueno, hemos tenido aquí visita a la Sombra del Cocotero, y claro, pues somos buenos anfitriones y nos gusta atender a los invitados como se merecen. Y hemos postergado hasta hoy pues la realización de este programa, de este dulce porvenir, en el que ya sabéis, nos vamos a ocupar sobre todo, principalmente, de discos que son debuts, de álbumes autoeditados, singles y demás artefactos similares que, como bien decías, han llegado ahí hasta nuestro buzón últimamente. No es el caso del tema que ha abierto hoy el programa, titulado Jaffa Cakes, que es uno de los temas incluidos en el primer disco de Mittens. Decimos que no es el caso porque lo hemos bajado del Bandcamp, con lo cual, si nosotros hemos podido hacerlo, cualquiera de vosotros también. Ahí está, a tiro de piedra, a toque de clic, como ya va siendo últimamente una sana costumbre. Dar las buenas tardes a todos los que nos escuchan desde Madrid, desde el 100.4 de la FM, desde Radio Círculo, y a todos los que nos escuchan desde Bilbao y los alrededores, a través del 92.9, y a todos los otros que nos escuchan, y otras, que nos escuchan a través de www.lailacanta.es o cualquier otro sitio de estos que se encuentran por internet, y que a tiro de clic pues se nos puede escuchar este y otros programas que hay colgados por ahí. Hoy abrimos con Mittens, ya sabéis, grupo madrileño que ha sonado en otros dulces porvenires aquí en la Isla de Encanta. Ahora lo hace pues después de haber publicado pues hace nada su primer álbum, que está disponible en vinilo, buscad ahí en los sitios web del grupo, y también de forma gratuita para su descarga, buenísima calidad, en su página de Bandcamp. El álbum se llama Deer Park Mirage y está requete bien. O sea que al Loreto Valverde. Al Loreto Valverde. Que se sepa, el jueves 24 de junio en la Sala del Sol, a eso de las 11 de la noche, harán pues eso, la presentación de gala de este nuevo LP. Dentro de nada. Nada, eso es el jueves que viene. Pues ya sabéis, Mittens presentando este Dear Park Mirage, este primer álbum del grupo en El Sol, en Madrid, el próximo jueves 24 de junio. Vale, así que apuntadlo por ahí si os ha molado este Jaffa Cakes que hoy abre nuestro Dulce Porvenir. Y también hay que reseñar, para que no se nos olvide durante este programa, que muchas gracias a todos los que aparecieron el viernes en la sala, bueno, en el bar Fotomatón, sí, sí, donde tuvo lugar ese conciertazo de los JF Sebastian. Muchas gracias a los JF Sebastian que nos hicieron vibrar, a los de adelante y a los de atrás, a nosotros en particular, que nos coronaron con esa, con esa, ¿cómo, no, cómo se llama? Lo que nos pusieron en el cuello. Pues con una, no sé, una diadema de flores. Una diadema de flores. No sé cómo se llama. A los hawaianos, que estuvo muy gracioso y que, bueno, y luego nosotros hicimos gala de nuestra Tontuna Sound y el personal, a priori, desde el otro lado de la barra, pues parece que se lo pasó muy bien. Nosotros al menos y con los que pudimos hablar también. Así que gozo. Es lo que tiene que vengan los colegas a verte. Eso es. Menos mal. Si no fuera por ellos, pues, en fin. Otro gallo nos cantaría, pero muchas gracias, sí, sobre todo a JF Sebastián, al personal del Fotomatón y a todos los colegas y demás despistados que os dejasteis hacer la pasada noche del viernes. Vamos a continuar con otro grupo que acaba de sacar también nuevo disco. Ellos son de Madrid también, se llaman Tundra y han hecho un discazo, pero de los del cagarse. Escuchad. Ole, ole. Hello, hello. Vaya tela. Así suena el segundo álbum de los madrileños Tundra, que ha salido hace muy poquito, hace un par de semanas, y que realmente nos ha hecho ya pasar muy buenos ratos. Cuidadín con estos mozos que, bueno, muchos ya los conocéis porque estuvieron aquí presentando su primer disco, pero hemos de decir que con este se han superado los tíos. Alberto, Alex, Sistema y Víctor son los que componen Tundra y que estarán el próximo 18 de junio en Ritmo Compás y el 17 de julio en Mayera Fest en Foz, Lugo. Que se sepa. Así es, y esperamos que muy pronto, no sabemos muy bien qué acopla por ahí, vaya usted a saber. ¿No lo oyes tú, Julito? No, a mí no me llega. Bueno. Ah, bueno, sí. De fondo. Sí, un chungo, chungo. Chungo bueno, malatín. Pues esperamos que Tundra estén también muy pronto aquí en la Isla de Encanta. Ya hemos mandado a nuestros embajadores plenipotenciarios a negociar la visita y parece ser que hay el mejor de los karmas. Así que calculamos que para primeros de julio, mediados a lo sumo, estarán por aquí pues quizá los cuatro miembros del grupo madrileño que han titulado a su segundo disco con un imaginativo 2 y que esta vez, pues como os decíamos, han superado pues los resultados, los buenos resultados de aquel primer álbum que salió hace cosa de 3 años o 2 o 3 años, ahora mismo no recuerdo bien. El tema que hemos escuchado ahora mismo, por cierto, se titula Cochet, que tampoco tenemos muy claro lo que es, pero no importa. Como habéis podido no importa comprobar, porque le podemos trasladar esta pregunta en cuanto aterrice en la isla. Eso es. Buen rock instrumental, cañero, metalizado y hecho con mucho, mucho fundamento. Así que no perdáis de vista a estos elementos. Y seguimos aquí en la isla de Encanta con más música. Vamos a pasar a hablar de Challenger. Pues así suena este segundo disco de los madrileños Challenger, que se titula Humelsion, o Humelsion, como gustéis, depende de cómo manejéis con las diéresis, y que contiene 10 canciones que, como habéis podido comprobar, van a cuchillo, a sacazo, no hacen prisioneros. La que hemos escuchado se titula Severed Finger y es una muestra del gusto de estos tres mozos por el punk rock, por el indie rock así de corte, digamos, americano, años 90, que la verdad es que manejan con soltura y con destreza, los jodidos. Menudos tíos. Y Challenger, para todos los que quieran saber, van a estar el día 26 en la sala Rock Sound de Barcelona, el 17 de julio en la sala Costello aquí madrileña, el 24 en Tarico Fest Suances, en Suances, España, y la Carpa de la Juventud de Torremolinos el 7 de agosto. Ahí. Anda, que no hará calor en Torremolinos el 7 de agosto. Estos chavales no tienen parangón. A las 7 de la tarde. Su antes, además de estar en España, está en Cantabria. Cantabria, sí, señor. Bonita, se sepa. Bonita villa esa. Se hace querer. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues tened en cuenta, si os mola este tipo de sonidos, el nuevo disco de Challenger lo publica el sello barcelonés Becore y la verdad es que está pues muy bien hecho, ¿eh? Así que, ya sabéis, si os mola pues el rock de corte independiente con ahí pues con su punto punk, pues Challenger quizá sea vuestra taza de té, que dirían los british. ¿A las 5? Bueno, no voy a hacer rima, que no son horas. Mejor dejémoslo estar. Y pasemos de tercio. Sí, seguimos en Madrid, cambiamos de tercio, que el que tenemos ya se nos ha acabado. Y vamos con un grupo que también por fin estén a larga duración. Ellos se llaman No Aloha. Brutales, brutales, con todas las letras. Pues sí, sí. ¿Qué tíos? Esto también tiene fecha el 18 de junio. Parece un gran día, ¿eh? Así, un viernes cualquiera. Tocan en el FNAF de la Gavia, aquí en Los Madriles, también en el de Parque Sur, este el día 25, sin rimas, por favor, y el 10 de septiembre en TBA en Coimbra, Portugal. Aprovechan ya la coyuntura de pasar por Portugal para irse a Oporto y tocar el 11 de septiembre. Decir que TBA no es una sala de Oporto, sino eso quiere decir en el lenguaje, por así decirlo, internacional, que todavía no se sabe. Sitio por confirmar. Que está por confirmar. Si vais a Oporto, no busquéis la sala TBA por para Dios. Ver a No Aloha. No penséis que estamos por despistar. Eso es, lo que tenéis que hacer es, pues como de aquí a septiembre queda tiempo, pues si os interesa y vais a parar por Oporto, en esas fechas, pues vais mirando. Y ya seguramente que a principios de septiembre ya está claro dónde van a tocar. Ya verás como más de uno, por hacer la confusión, crea una sala TVA. Sí, sí, sí. Estas cosas pasan. Son así. Bueno, No Aloha, este trío también madrileño, que acaba de estrenarse en larga duración con The Skinny, un disco que se esperaba, por lo menos nosotros lo esperábamos desde hace tiempo. Se han hecho de rogar los jodidos, pero por fin está en circulación este álbum en el que Chano, Gus y Eva demuestran que saben hacer grandes canciones, como esta que hemos escuchado ahora mismo, Perdedor, que por cierto tiene también un videoclip bastante curiosón. Así que buscar en el canal del grupo en YouTube o buscar enlaces a través de su sitio en MySpace, que seguramente podréis verlo y pasar por eso un par de minutillos la mar de entretenidos. Así que, nada, oye, vosotros mismos. Ahí lo tenéis. Vamos a seguir, nos vamos desde Madrid hasta Pamplona para escuchar el nuevo EP de un grupo que se llama Mati. Pues así suena el nuevo trabajo de los navarros Mati, un grupo de Pamplona que sacó su primer disco hace 3 años a través del sello Underhill, sello que llevaba pues el batería de Half Foot Outside y ahora Muffelini, por cierto. Y bueno, pues ahora pues que el sello pues ya ha desaparecido, ha dejado de estar activo, por lo menos de forma regular. Han autoeditado un EP con 5 temas, que es el que nos ocupa, se titula Amumu, el EP en cuestión. Suena vaya. Bien, ¿eh? Sí, suena muy bien, suena muy bien. Este tema se titula Mafoli y está chupi, desde luego que sí. Y además todos los vecinos de la Villa y Corte van a poder disfrutar de su directo en breve, ¿no, Julito? 25 de junio en el Fotomatón, en esa bendita sala. Y luego ya nos tendremos que esperar hasta el 25 de septiembre para verles en el Gran Teatro de Cáceres, en el mismo Cáceres, claro. Cierto, porque ellos han ganado recientemente un concurso de pop que hay por allí, por tierras cacereñas, concretamente el Cáceres Pop Art, Festival de Música y Creación Independiente, y han quedado pues los primeros en el apartado de Banda Revelación Nacional. Así que me imagino que su visita a Extremadura estará motivada por estos asuntos. Debe ser. Probablemente. Pero vamos, si no os apetece esperar hasta entonces ni viajar hasta Cáceres y vivís en Madrid y alrededores, pues que sepáis que el día 25 de junio podréis ver a Mati presentando este Amumu, este nuevo EP en el Fotomatón madrileño. Que no es poco. Que no es poca cosa, sí señor. Sí señor, además pinta muy bien. regresamos a los Madriles y recuperamos el espíritu de los Knickis gracias a Waldorf Histeria. No lo puedes negar. Tiene el espíritu de Algete. Ni creo que quieran negarlo. Ni creo que quieran negarlo, efectivamente. Desde luego que sí. Y los tenéis dándolo todo. Waldorf Histeria se llama este cuarteto madrileño que también ha publicado un álbum, pues como habéis podido comprobar gracias a este Fantasmas que ha sonado aquí en la Isla de Encanta. La mar de divertido, con un rollo Nicky total. Y que tenéis también a vuestra disposición a través de su página en Bandcamp. Nosotros, de hecho, hoy lo estamos pinchando aquí en la Isla de Encanta, nuestro programa número 315, por cierto, gracias a que está a disposición de cualquiera en descarga gratuita a buenísima calidad. Así que si os mola toda esta onda de punk y de pop guitarrero en la estela de Nicky, Ramones y demás, pues seguramente disfrutaréis con Waldorf Histeria, que además van a estar tocando pues un par de días seguidos aquí en Madrid, ¿no? 25 y 26. El 25 dentro del Contemporánea Tui y el 26 junto a Fanta en la Gullricher Ballroom. Dios los cría y ellos se juntan, de hecho, porque tanto Fanta como, yo que sé, DDT, Waldorf Histeria, todos estos grupos llevan una onda Airbag también, que por cierto han sacado... acaban de sacar también un disco de rarezas y colaboraciones, versiones y demás, que está muy divertido. Pues digamos que recuperan ese legado de los Ramones de Algete con el mejor de los criterios. 25 de junio en Rock and Roll Radio aquí en Madrid, dentro del cartel de Contemporánea Tui. Vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a hablar de este festival, que es la primera vez que se celebra. Se hace aquí en Madrid el fin de semana del 24 al 26 en Rock and Roll Radio, y luego al fin de semana siguiente, dos días más. Son 5 días de conciertos y en él, bueno, pues se mezcla un poco a grupos pues con un recorrido mayor, como Waldorf Histeria, como Pal, como Brian Hunt, por ejemplo, que también van a participar en Contemporánea Tui, y luego pues participan un montón de grupos todavía maqueteros, es decir, que conectan directamente con el espíritu del dulce porvenir y que han participado, que han se han presentado al concurso de maquetas del Festival Contemporánea de Alburquerque, en Badajoz, que se celebrará pues a finales del mes de julio, como cada año desde hace 15. Así que los precios son, por cierto, bastante razonables. Son 5 jornadas de concierto. Hay posibilidad incluso de hacerse con un abono a razón de 30 pavos para ver los 5 días. No sé, si os mola, pues informaros, buscaros por ahí la vidilla. En la web del Contemporánea está toda la información y la manera de hacerse con las entradas. Y también podéis ver un poco pues de qué va el cartel. Ahí para todos los gustos. ¿Qué más queréis? ¿Qué más podéis desear? Sí, no, la cosa está, parece que está fácil, vaya. Bueno, de forma le vamos a poner más música. Sí, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Seguimos aquí en Madrid y vamos con el primer álbum de un grupo que es cuando menos curioso. Lo escuchamos y luego os comentamos un poquillo. Ellos son Los Espirituosos. Espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que en mí, y no pienso nunca, no. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, y oigo cintas que he grabado con mi voz. Me he encerrado en mi casa. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto. No, no me corto. Sentado en el suelo de mi habitación, veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito gente, ya soy autosuficiente al fin. Me miro en el espejo y soy feliz. Y soy feliz. Me he encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Soy autosuficiente al fin. Me miro en el espejo y soy feliz. Me miro en el espejo y soy feliz. Me miro en el espejo y soy feliz. Me miro en el espejo. Dilo guapísimo, tú, dilo tú, Julito. Guapísimo. Te ha molado, ¿eh? Bestial. Sí, sí. Una versión, si Waldorf Histeria, pues, digamos que apelaban al espíritu de los Nikis, pero con composiciones propias. Los Espirituosos, un quinteto de aquí, de Madrid, que como podéis ver, tienen mazo de personalidad, recuperan a través de las versiones pues el espíritu de un grupo también súper importante en los años 80, como fue Parálisis Permanente, y del que todo el mundo, pues o prácticamente todo el mundo recuerda esta canción, Autosuficiencia, que quizás es la más conocida de todas, vaya. Y han hecho una versión muy chula, sí. Se ha quedado muy simpática. Se la han llevado así a su terreno. De hecho, el álbum de Espirituosos que publica Lengua Armada se titula Swing Tabernario para Calaveras. Y es un poco lo que os vais a encontrar. También, por supuesto, rock, porque los cinco miembros de Espirituosos son gente ya súper veterana en esto del guitarrazo. Y ello, pues, se nota porque tocan muy bien, todos están muy en su sitio. Julito bosteza y todo, así que me voy a ir callando. Qué cabrón. Y voy a ir dándole al play. Solamente deciros que Swing Tabernario para Calaveras es eso, el primer álbum de Espirituosos, que ahora mismo no tiene fechas en cartera, ¿no, Julio? No. Yo no las tengo. O por lo menos no figuran en su sitio en internet. Eso es. Y que están bien recomendables. Los vimos hace mogollón de tiempo, hace cosa de 3 años y pico, teloneando a Lagartija Nick. Y ya en su momento dijimos, joder, estos tíos saben lo que se hace. Confirmado con este primer álbum de Espirituosos. Vamos a seguir. Nos vamos creo que hasta Aranjuez. Nos vamos desde el centro hasta La Vega para escuchar el nuevo trabajo de Apnea. Cosas dicen más de lo que quieren ser. Andar la cuerda floja nunca se me ha dado bien. Guardo en cajas de galletas todas las estrellas muertas. De un disparo el mundo se volvió al revés. Que habla solas de lo que es mejor. Vuela entre montañas, se desliza por mi habitación. Guardo todas tus promesas en una maleta vieja. En mi laberinto no hay esquina, solo escapo yo. Estábamos aquí mientras suena este Tengo una pistola de Apnea, que acaban de publicar un nuevo EP. Estábamos aquí pues debatiendo si habían sonado ya en el programa o no. Y Julio, convencido de ello, ha encontrado la fecha, el momento y todo. Pues sí, sí, ya habían sonado Apnea. El programa no lo recordaba. No, yo, el Voynich, los siguientes, colegui. Ah, amigo. ¿Ves? Si es que pues, decía, no me cuadra. Es que estábamos hablando de cosas distintas a la vez. Vale. Que os hunda el pánico. O sea, sé que Apnea es la primera vez que suenan en la Isla de Encanto. A mí que sí. Sí, seguro que sí. Lo hacen con un EP de 4 temas que llegó hace poquito también a nuestro poder y que contiene temas tan estupendos como este Tengo una pistola. Apnea, la verdad es que llevan mogollón de tiempo en esto de la música, pues más de 10 años. Solamente han publicado un álbum hace tiempo ya y ahora pues sacan este EP que de alguna forma adelanta lo que será su segundo larga duración. Y tienen conciertos también ahí en Lontananza, ¿no, Julio? El día 18 de junio, gran día para plantearse salir de concierto. por lo que veo. Para hacer maratón de conciertunis. Ya te digo, en la Sala Lemon de Madrid y también el día 3 de julio en Aranjuez, en el Festillac. En Aranjuez, que es su patria chica, además. Sí, señor. Ellos son 5 o 6 chavales, ¿no? Chavalotes. Chavalotes de buen ver. De buen ver, que viven ahí en la capital. Seis chavales. 6 chavales, sí, sí. Y como os decíamos, llevan pues bastante tiempo ya, desde finales de los 90, dándole a esto del rock and roll. Se nota, porque estas 4 canciones están muy bien hechas, muy bien terminadas, bien grabadas, bien interpretadas. Así que lo único que cabe es desear que lleguen a buen puerto y que, bueno, pues trasciendan pues el anonimato y sean disfrutadas por cuanta más gente mejor. Lo podéis hacer el día 18 en la Lemon Madrileña y un poquito más tarde en Aranjuez. ¿En cómo se llamaba la sala, Julito? En el Festillac, es un festival. Festival Festillac, que se hace ahí en Aranjuez. Bueno, ahora sí, vamos con Voynich, que ya sonaron pues en febrero aquí en La Isla de Encanta. Los volvemos a escuchar y luego os situamos. Este es su primer álbum. Pues ahí están sonando Voynich por segunda vez en lo que llevamos de año aquí en la Isla de Encanta. Este cuarteto de Granada que hace pues ya más de un mes publicó Matemática Pop, que es el nombre de su primer álbum. Nosotros pusimos en su momento, si no recuerdo mal, Un día raro, que fue el single de adelanto de este primer disco, y ahora pues nos vamos ya con el álbum, que está, la verdad es que está bastante bien, está muy bien hecho y de alguna manera viene a reflejar todas las conexiones que se dan entre los músicos de Granada, porque se han ido a grabarlo a Estados Unidos junto a Ken Coomer y Charlie Brocco, que en su momento fueron los que grabaron el tercer álbum de Lori Meyers, Cronolania, y el diseño del disco está hecho por Daniel Dors, que es quien ha hecho la portada del EP Cuatro Palos de Los Planetas. Y por si esto fuera poco, en uno de los temas del disco, creo que es Caleidoscopio o Lemon, ahora mismo no recuerdo bien, citan incluso a Lagartija Nick por aquello de hacer herir. Y hablan de eso, de que lo han escuchado en una grabación de Los Lagartija. Así que ya sabéis un poco cómo es la escena de Granada. Es completamente endogámica, ellos lo guisan, se lo comen, y nos parece muy bien porque hay mucho talento ahí encerrado. Sí, señor, y intentaremos irlo desgranando poco a poco en estos programas del Dulce Porvenir. Quien quiera ver a Voynich en concierto va a tener que irse hasta Zaragoza, esperar hasta el 3 de julio e irse a la sala Ultimatum, que es donde tienen apuntado su próximo concierto. Uh-huh. A día de momento ahora, y que recen su MySpace, no hay más fechas. Pues nada, dicho queda. Primeros de julio en Zaragoza podéis ver a Voynich, y seguramente irán surgiendo más fechas para este grupo granadino, que pues tiene pinta de que le aguarda un buen futuro, vaya. Vamos a seguir escuchando canciones. Estamos que lo tiramos. Nos vamos ahora con el nuevo disco de Magnética. Chulín, ¿eh? Muy apañada esta canción de Magnética, sí, se llama Enérgica y está incluida en el álbum Maida Vale, que también nos llegó hace unas semanas y que, como os comentábamos antes, pues por activa y por pasiva, por todas las visitas que hemos tenido últimamente en el programa, no hemos podido pinchar hasta hoy aquí en el Dulce Porvenir, os lo recordamos, repasando primeros discos, EPs, maquetas, autoeditados y demás en la Isla de Encanta, en el 100.4 de la FM, 92.9 de la FM en Vizcaya. ¿Tenemos más fechas? Pues adelante, Julito, dilas. 25 de junio en la fiesta de Ourense, con Pereza. De Ourense, Oh yeah. 17 de julio en el Festival Cultura Quente de Pontevedra, uh-huh. En el momento Galicia. Y el 24 de julio en el Café de la Palma. Anda, mira. En los Madriles. Ese nos pilla cerquita. Sí, señor. Pues nada, ya sabéis, si queréis ver a Magnética, si os ha gustado este Enérgica que acaba de sonar, pues podéis hacerlo por tierras gallegas o aquí, en su ciudad, en Los Madriles, a finales de julio. Vamos a continuar, vamos a seguir, ya nos va pisando el talón el reloj, así que vamos a darnos un poco de vidilla. Vamos con la nueva maqueta de un grupo que conocemos desde hace mucho tiempo y del que no sabíamos tan bien desde hacía años. Ellos se llaman The Seasons. Así suena la nueva maqueta de Los Seasons, un trío madrileño formado por Óscar, por Carlos y por Ramón, del que pues supimos en su momento hace ya 5 o 6 años cuando grabaron su primera demo y que ahora pues después de mucho tiempo, aunque sabíamos de los proyectos paralelos de Óscar, pues vuelven a hacer acto de presencia en nuestras vidas con una maqueta titulada When I Call Her Name, que contiene este Another Nighttime que acaba acaba de sonar aquí en la Isla de Encanta. Cuatro EPs autoeditados hasta el momento, en 2003, 2005, 2006 y este, no, y otro en 2009, y este es el quinto. Y vuelven a la caña con, y a la carga con power pop, con unos toques también grajeros, y ahí tienen un poquito también de psicodelia. Sí, han cambiado con respecto a esos primeros pasos. Eran pues un grupo mucho más acústico, más campestre, más tradicional, por así decirlo, aunque lo que hacen no deja de serlo, más influenciado por la música americana, por así decirlo. Y nada, Julio sigue bostezando el tío. Lo siento. No, me voy a callar, loco. Que no, tonto, que no es por eso. Anda. La nueva noche la paso por otros, no por ti, mariquita. Anda, golfete. Bueno, pues... El día 18, que siguen siendo un día magnífico para hacer concierto. ¿También? ¿Van a tocar también? No sé eso. En el Gruta 77, junto a Cooper. Pues anda, te lo neando a Cooper. Uh-huh. Qué bueno. Pues nada, el día 18 no va a quedar más remedio que elegir, porque no sé cuántos conciertos hemos dicho, media docena fácilmente. Ya te digo, por ahí, muchos de ellos, pues la más de recomendables. Así que ya sabéis, tendréis que lanzar la moneda al aire y decidiros. Sí, sí. Bueno, nos vamos a marchar, nos vamos a ir por donde vinimos con otro grupo madrileño que se ha estrenado en larga duración por su cuenta y riesgo. Ha sacado un disco que está teniendo bastante eco en los medios, y que al igual que Los Espirituosos congrega ahí a unos cuantos veteranos del rock madrileño, y gente pues de Los Imposibles o de Jet Lag en la formación de Luger. Sí, señor. Además que se han decidido hacer descarga gratis de su disco, con lo cual más democrático y universal que el disco de Luger, pues pocos. Se puede descargar a través de su sitio en Bandcamp. Al igual que otros que hemos puesto hoy aquí. Sí, señor. Buen invento ese del Bandcamp. También podéis rascaros el bolsillo y pillar el disco en vinilo, ¿eh? Siempre queda la opción. Ojo, pero vamos, que eso ya es cuestión de cada uno. Ahí cada cual. Nos vamos con Luger, termina el dulce por venir por hoy. El tema que hemos seleccionado para que suene cerrando este programa 315 es Why Should I Care. Estos son Luger, la semana que viene volvemos. Más.